Y las palmas, y las palmas, y las palmas, arriba las palmas, y las palmas, porque como dice el dicho.